Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de febrero, a la 1:00 p.m, hora de Japón. Ordenan la evacuación de más de 2.000 personas por un incendio forestal en el noreste de Japón. El precio del arroz en Japón casi se duplica con respecto a hace un año. Supervivientes a la bomba atómica protestan la ausencia de Japón en una reunión sobre la prohibición de las armas nucleares. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Un incendio forestal se desató el miércoles por la tarde en el noreste de Japón y aún no se ha podido contenerlo. Según las autoridades municipales, al menos 84 casas y otros edificios han sufrido daños. Los terrenos afectados pertenecen a la ciudad de Ofunato, prefectura de Iwate. La policía detalló que el fuego está propagándose en la zona de Attari, distrito de Akasaki-cho, y en las de Koji y Tahama, distrito de Sanrikucho-ryori. Se informó que hasta las 5 de la tarde del miércoles, las llamas habían consumido un área de más de 600 hectáreas. Las autoridades de Ofunato emitieron una orden de evacuación para 2.060 personas en 850 hogares de Sanrikucho-ryori y 54 personas en 23 hogares de Attari. Se dio a conocer que hasta las 10 de la noche del miércoles, 584 personas se habían refugiado en los centros de evacuación establecidos por la ciudad. La policía y los bomberos están comprobando si hay personas heridas o que no hayan abandonado las zonas de riesgo. Desde el 18 de febrero están en vigor advertencias de aire seco para la costa sur de la prefectura de Iwate. Se están realizando esfuerzos para contener el fuego en torno a las zonas residenciales. Helicópteros de las fuerzas de autodefensa comenzaron a lanzar agua desde el aire a tempranas horas del jueves. En imágenes de video capturadas por nuestra emisora, pueden verse llamas y humo blanco en el bosque, a unos 500 metros de casas e instalaciones en Sanrikucho-ryori. La policía está restringiendo el tránsito vehicular por razones de seguridad. Un hombre de 78 años, residente en la zona, manifestó que se había trasladado a un centro de evacuación, pero no podía dormir, por lo que había venido a comprobar la situación. Agregó que espera que el fuego se extinga pronto. El precio del arroz en los supermercados de Japón casi se ha duplicado con respecto a hace un año, en medio de la incertidumbre por el suministro. Según señala el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio de una bolsa de 5 kilogramos se disparó un 90%. En la semana del 10 al 16 de febrero, se situaba en los 3.892 yenes, o unos 26 dólares. La cifra es el promedio de aproximadamente 1.000 supermercados en Japón. El precio llega a su séptima semana consecutiva de aumento, al superar en 1,6% al de la semana que le precedió. El costo del arroz está aumentando desde mediados de 2024, en medio de la escasez que ocurrió antes de que llegara la cosecha del otoño boreal. Sin embargo, los incrementos no han cesado, lo cual desafía las expectativas y desconcierta a las autoridades. A fin de estabilizar la distribución, el gobierno tomó medidas para liberar 210.000 toneladas de arroz de sus reservas de emergencia. El ministerio señala que algunos consumidores han respondido al alza comprando menos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Supervivientes a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki presentaron una protesta ante el gobierno de Japón por su decisión de no participar como observador en una conferencia sobre el Tratado de las Naciones Unidas por la prohibición de las armas nucleares. 8 miembros de la red japonesa de ONGs por la abolición de las armas nucleares visitaron el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores en Tokio. La red agrupa a personas y organizaciones de ciudadanos que luchan por la erradicación de tales armas. Tanaka Terumi, copresidente de Nihon Hidankyo, transmitió la decepción de sus miembros a Nakamura Kimitake, titular del Departamento de Desarme, No Proliferación y Ciencia del Ministerio. Nihon Hidankyo es un grupo que representa a los supervivientes de la bomba atómica. Recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Representantes de los grupos que integran la red reiteraron su petición de que Japón participe en la conferencia por ser el único país del mundo que ha sufrido bombardeos atómicos. Nakamura declaró que es muy consciente de que, para Japón, representa un arduo desafío cumplir su deber como país víctima de la bomba atómica y a la vez abordar adecuadamente las amenazas a su seguridad. Afirmó que, sin la participación de los países poseedores de armas nucleares en la conferencia, será prácticamente imposible garantizar la toma de medidas efectivas por el desarme nuclear. Agregó que Japón seguirá buscando la abolición en el marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, en el que participan numerosos estados con y sin estas armas. Tras la visita, Tanaka comunicó a los periodistas que representantes del ministerio habían explicado que el clima diplomático actual pone a Japón en una posición extremadamente difícil. Sin embargo, subrayó, los supervivientes al bombardeo atómico, como él, quieren que el gobierno ponga en el primer plano de sus esfuerzos diplomáticos la posición de Japón como único país que ha sido sujeto de bombardeos nucleares. Añadió que cree que el mayor deber del gobierno es utilizar la conferencia para dar a conocer a la comunidad internacional la postura de Japón en ese contexto. La tasa de fertilidad en Corea del Sur aumentó ligeramente en 2024 con respecto al año anterior, pero sigue siendo una de las más bajas del mundo con 0,75. La Oficina Nacional de Estadística de Corea del Sur dio a conocer el miércoles que la cifra, que representa el promedio de niños que una mujer procrea, había aumentado 0,03 puntos con respecto al mínimo histórico de 0,72 registrado en 2023. Según el ente gubernamental, la tasa en 2024 aumentó por primera vez en 9 años. Sin embargo, la cifra se ha mantenido entre las más bajas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La empresa japonesa Sanrio, de artículos relacionados con personajes, famosa por Hello Kitty, inaugurará un museo en la ciudad de Kai, prefectura de Yamanashi, en el centro de Japón. El fundador de Sanrio, Tsuji Shintaro, nació en Yamanashi. El museo de Sanrio, en el barrio de Ryuo Shinmachi, en la ciudad de Kai, se ubicará en un terreno de 10.700 metros cuadrados, propiedad del municipio. Planea abrir sus puertas en el año fiscal 2025. Y hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.